Hoy es jueves 27 de octubre de 2005 y damos inicio aquí a Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía que en estas emisiones está destinado fundamentalmente a dar a conocer la poesía de quienes estuvieron presentes en el cuarto Festival de Poesía Internacional que se llevó a cabo en El Salvador entre los días 10 y 14 de este mes. Hoy le toca al amigo de Chile, Carlos Alberto Trujillo, que es poeta y profesor universitario, doctorado en literatura por la Universidad de Pensilvania y ejerce la docencia en la Universidad de Villanova, en Estados Unidos, desde hace más de una década. Es fundador del taller literario Aumen y varias revistas literarias en Chile y Estados Unidos. Entre los numerosos galardones que ha recibido por su poesía, obtuvo el premio Pablo Neruda otorgado por la Fundación Homónima en 1991. Y bueno, es muy extensa su producción en poesía y lo que ha editado. Vamos a entrar de lleno con lo que siempre nos ocupa y nos preocupa, que es la poesía. Este poema se titula Mis límites o fronteras personales. Yo limito y por limitar con cada hora cobijada en mis manos, soy desde el mismo nacimiento mi propio y más terrible límite. Yo limito con sillas, con mesas, con bibliotecas, con calles, con casas, con los números telefónicos, con los RUN, con los RUT, con las libretas de ahorro, con las libretas de seguro, con el mar, con el puerto y los puertos, con mis costillas por delante y mis costillas por detrás, con los cables de alta tensión y las huellas de labios en los vasos. Yo limito con Bernardo O'Higgins arrancando de Rancagua, con Manuel Rodríguez vestido de cura por los cerros de la historia, con Arturo Prat y su busto mojado por la lluvia en la Plaza de Castro, con el 18 de septiembre, con el mes de la patria, con todos los sesquicentenarios, aniversarios y demás. Yo limito con el escapulario que me colgaban del cuello y con la imagen de la Virgen del Carmen entre dos oficiales de barba, y con el mes de María, y con los crucifijos oxidados sobre los marcos de las puertas, y con la salvación eterna, escondiéndose siempre bajo distintos sombreros. Yo limito con mis suspensores, con mis primeros zapatos. Yo limito con la mañana, con lo que no es la mañana, con mis ojos y mis orejas. Yo limito con mi olfato y con mi tacto, con los decretos y los contradecretos, con las relegaciones y los exilios. Yo limito con mi fe de bautismo, con mi certificado de defunción. Yo limito con todo y con nada. Todo en mí hoy es límite. Cada palabra limita a la siguiente. Carlos Trujillo y Mis límites o fronteras personales, datado en 1981. Territorio de la esperanza. La esperanza desde hoy deja de ser una palabra. La esperanza es un territorio que no aparece en los mapas físicos ni políticos de los países, ni en los de Marte, ni en los de las más lejanas constelaciones. La esperanza, como el alma, no aparece tampoco en las láminas del cuerpo humano. La esperanza es el territorio sin dueño que despierta cada mañana más temprano que la luz y se esconde en la mochila invisible que pesa sobre nuestras espaldas como el sello de agua anónimo en los billetes de banco. La esperanza no es una flor, no es una hoja, no es una golondrina revoloteando en la primavera de la vida. La esperanza no es primavera. La esperanza es una capa de luz cubriendo nuestros cuerpos desnudos. La esperanza es el sobreviviente único de innombrables naufragios. El territorio de la esperanza es un elefante de memoria cibernética, es un mago inventor de oficio, oficiando de esperanza desde el comienzo de los siglos. Caminamos la esperanza desde antes de nacer, hasta después de después, como un doloroso parto, cada día distinto. Territorio de la libertad. Territorio, del latín territorium, porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 2. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. D. Del latín de. Preposición. Denota posesión o pertenencia. La. Del latín illa. Artículo determinado en género femenino y número singular. Suele anteponerse a nombres propios de persona de este mismo género. Libertad. Del latín libertas, atis. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 19ª edición, Madrid, 1970. Territorios del tiempo. Maulla el tiempo sobre los techos en todas las estaciones de la historia. El tiempo es la interacción de todos los ayeres y mañanas, borboteando al unísono en un mismo tubo de ensayo, escondido hasta la última rotura de la eternidad, flameando como una bandera sin color en ignoradas dimensiones, más allá de los polos del nacer y el morir, deshilachándose en burbujas de incontables carretes. El tiempo se mueve en todos los territorios, corriendo, caminando, moviendo la cola, silencioso, olvidado del ayer, olfateando, sigiloso, habitaciones y desiertos, desmenuzando las horas de un collar sin fin ni principio. El tiempo es el altar suntuoso al que todos llevamos nuestras grandezas y miserias. Por los territorios del tiempo navegamos. Así sea. Eran los chilenos Llave de Paso con La Quinta Pata. Y continuamos con la poesía de Carlos Trujillo. Este poema se titula Si nunca hubieses escrito. Si nunca hubieses escrito nada, toda escritura sería nueva, posibilidad inmediata, registro único, aliento iniciático. Si nunca hubieses escrito nada, ahora mismo estaría inaugurando la escritura de cara al abismo. Las 4 de la mañana y sus brazos pegados al reloj de la pared sobre el umbral, mientras bebo un sorbo de leche caliente tratando de pegotear el alma. Estas serían otras 4 de la mañana y el día que va a ser sería inauguración, aliento, soplo, respiro, privilegio de vida, estreno iniciático de un aire volador con cuerpo de niño eterno y espíritu de niño eterno. Si nunca hubieses escrito, podrían volar los volantines de papel y el viento silbar versos de sueños y elevar espantadas las montañas como nubes frágiles sobre las nieves eternas de la nada y su cara vacía de juguete roto. Y esa cara vacía se llenaría de palabras como si la escritura fuera todo y la palabra fuera el mundo y la frase, el universo y Dios el poema. Si nunca hubieses escrito, qué fáciles saldrían estas palabras. Felicidad sería aire, aroma sería aire, puerta sería aire, risa sería también un aire airoso y fino como el ojo del mar que se abre después de la última ola. Y la última ola que apenas abre su ojo ya sin sueño sería el sueño. Y el ojo sería el horizonte que empieza a pintarse sobre otro horizonte que ya se tiñe del cálido color de la palabra que lo crea. Si nunca hubieses escrito, esta palabra que corre sobre la hoja apareciendo y desapareciendo sería la luna entre los matorrales de una niñez imborrable, mostrándose y escondiéndose, turbando al ojo niño que la corre y la sigue y se para, y la luna también se detiene con sus ojos de niño que palidece cuando la mira ese otro ojo travieso que descubre que es ojo el ojo y luna la luna. Si nunca hubieses escrito, qué descubrimiento, Dios mío, el de esta hora. Todo nombre sería nombre y sería nuevo. ¿Qué sería Dios, mi Dios? ¿Qué sería yo? ¿Qué sería palabra, frase y verso en esta palabra que se respira sola y es su propio aire? ¿Qué metáfora se colgaría de los árboles para que aquellos florecieran? ¿Cómo madurarían los tomates hasta volverse rojos? ¿Cómo verde su mata? Y el pájaro con alas de música radiante, ¿qué nombre llevaría para volar ligero como su ala? Si nunca una línea de tren hubiera sido pentagrama, si nunca la piedra hubiera sido voz, si nunca el ronco sonido de la noche hubiera sido calma, si nunca el caballo corredor hubiera soñado con las nubes y el mar, si nunca el ritmo leve de la hoja que cae hubiera descubierto el ritmo de otra hoja. Si nunca el ardor y el dolor hubieran golpeado el alma como una frágil calamina azotada, si nunca la playa se hubiese escrito y todos reunidos en la orilla no supiéramos cómo empezar a nombrarla. Si de pronto el pellejo traslúcido del cielo se sacara la máscara. ¡Qué regalo, mi Dios! Poema de Carlos Trujillo, Si nunca hubieses escrito. Mañana del 21 de agosto, leyendo a Cavafis, es el título de este poema. Me he visto entre murallas y no ha sido un sueño. Me veo entre murallas. Altas murallas me rodean, altas murallas espejos. Veo mi figura repetida hasta la eternidad en las murallas. La ubicuidad se ha apropiado de mí. Estoy en cada parte de este encierro, cada centímetro de la muralla repite mi rostro, cada centímetro de la muralla es mi figura, repetida por cientos. Oh Dios, oh cielos, oh altos muros, ¿cuál de esos soy yo? Pasión de la tinta. Aprecio lo que no existe con igual pasión que esta tinta. Cada palabra llena un pedazo de vacío, cada letra se hace ventana, ojo, camino, inaugurando sentidos que no eran hasta hace 2 segundos. Me miro escribiendo como si fuera otra persona que mira sentada frente a mí. Veo papeles por todas partes, lápices, libros, estantes, fotografías, repletas de forma y movimiento. Palabras que se hacen y deshacen, montañas de sonidos y silencios platicando su idioma de signos confusos. Ríos de palabras desbordándose sobre irregulares muchedumbres de sonidos. Armonías vegetales, cantando el gozo de la luz. Aprecio lo que no existe con igual pasión que esta tinta que corre, senderos nunca hollados, sentado frente a mí. No logro separar a la persona de las palabras que escribe. Y ahora, en Nacida para ser salvaje, seguimos con texto sobre texto, también de Carlos Alberto Trujillo. 1. Texto soy, solo texto y su sombra. Me descubro y me pierdo y me reencuentro. Zozobro en estos signos, en su cábala eterna. Ay de mí que no soy más que pobre palabra, y ver es solo un verbo que se muere de pena. 2. Escribo recoveco para encontrar la luz. Escribo mano, ejercito la pluma en el antiguo oficio de creerse y crearse para volver a creer. 3. Escribo oscuro, oscuro, oscuramente, sin luz, a solas siempre enclaustrado en mí mismo. Escribo para ser, recreo la escritura como parafraseando la palabra a palabra. Se me traban la lengua, el lápiz, el lenguaje. Se oscurece de pronto la ranura de luz, y esa es toda la luz, y es puro el aire. 4. Escribo texto, base, fondo, pilar, cemento, promontorio. La ranura de luz. ¿Dónde hallar la ranura? 5. Escribo en mi inconsciente. Me escribo sobre mí, esta pura palabra translúcida, invisible. Corro como una abeja sobre el cuerpo del aire. Soy aire y soy abeja. 6. Escribo casi siempre preguntando por mí. 7. ¿Qué hacer con la palabra si ella es tu propio rostro en el espejo? 8. ¿Qué hacer con la palabra si el rostro del espejo hace un guiño y se aleja hacia otro cuarto? 9. ¿Qué hacer con la palabra si es lo único que queda en la alcancía y no acepta las leyes del mercado? 10. Escribo mes, ojo, cruz, escribo Dios, escribo semana, negación, pasado, escribo día, aleteo, escribo canción, escribo ahora. Ahora escribo, que escribo ahora, en este ahora. Escribo cargado de tiempo, atrapado por las palabras. Y cerramos aquí este podcast de Nacida para ser salvaje, en este jueves 27 de octubre de 2005. Será hasta nuestro próximo encuentro. Thank you.